siento por dentro que tú no me amas. Yo siento por dentro que en cualquier momento se acabará, se acabará, se acabará. Pensaba y creía que tú me querías, y de un día para el otro tú me fuiste infiel. Lloro como un niño desamparado por confiar en ti, por confiar en ti, mala mujer. Que te di, pues no te servía. Dime para qué te hiciste querer. Me duele que tú me hayas traicionado. Dime para qué me hiciste querer. Yo sueño de nuevo tenerte conmigo, pero es imposible, ya no puede ser. Aunque sufra y llore por tu cariño, ya no volveré, ya no volveré, ya no volveré. De mi corazón.